damos la bienvenida ya del otro lado conectada para la columna Tejiendo Libertades a Claudia Corol, parte de Feminista de la Vía Yala, de Pañuelos en Rebeldía, una militante de Nuestra América. Buenos días, Claudia, ¿cómo va? Buenos días, aquí estamos, bien. ¿Qué nos trae, qué libertades vamos a tejer? Libertades no libertarias. Estamos todavía conmovidos quienes anduvimos acá por Cava, por un lado con esta tremenda provocación que fue el acto realizado en la legislatura por un grupo de pichones de fachos y fachas organizado por Villarruel, intentando reivindicar a las víctimas, supuestamente víctimas de las fuerzas revolucionarias, y entonces reinstalando el tema de los dos demonios. Y por otro lado, la respuesta popular, que fue una respuesta impresionante, una gran movilización en las calles que rodean la legislatura y que nos hace pensar, ¿no?, toda la las idas y vueltas que hemos tenido durante estos 40 años de democracia maniatada, restringida, de bajísima intensidad, en las batallas por la memoria, la verdad y la justicia, que son términos que estuvieron siempre en terreno de disputa, no es algo de ahora. Y podemos recordar todo lo que significó el juicio a las juntas, los juicios posteriores por crímenes de lesa humanidad, pero también lo que significó después, cuando la presión de los fachos logró el punto final, la obediencia debida, los indultos, y entonces la esperanza y la desesperanza vivieron y sobrevivieron durante todos estos años a partir de la movilización, de la indignación colectiva, de la posibilidad de empezar una y otra vez cada batalla, y también de que nuevos actores se sumen a la lucha. Me acuerdo la desesperanza que había cuando el indulto menemista, y en ese momento irrumpieron en la historia hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, hijos e hijas de desaparecidos que dijeron muy fuerte que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos. Y ahora, bueno, en estas jornadas también tan duras, estamos allá hace tiempo compartiendo la ronda de las madres y distintos espacios de lucha por los derechos humanos con los nietos y nietas de los compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos, las hermanas sosteniendo las rondas de las madres cada jueves, y la voz inesperada que surgió en estos años de las hijas e hijos de los genocidas. Entonces, por un lado, la posibilidad de volver a las calles una y otra vez para defender memoria, verdad y justicia frente a las intenciones y prácticas de defensa de los genocidas, y por otro lado que surgen nuevos actores, en algunos casos como familiares, en algunos casos como generaciones que se involucran en ese sentido. Y por otro lado, bueno, valdría la pena hacer con más tiempo algunas lecturas que todos los sectores estamos haciendo sobre la sustancia fascista de quienes reivindican los crímenes del terrorismo de Estado, pero sabiendo también que siempre han habido fachos y que en la Argentina hemos tenido ese componente como parte de una sociedad profundamente clasista, donde el poder tiene sus voceros, voceras que cada vez radicalizan más el discurso en consonancia tanto con la dimensión internacional del crecimiento del conservadurismo como con la necesidad de legitimar la violencia para defender sus proyectos de muerte. Entonces, por ahí lo que yo creo que tenemos que reflexionar con más profundidad es cómo se enfrentan estos proyectos y también cuánto de este caldo que permitió el envalentonamiento de los sectores fascistas se cocina en las calderas tibias del poder progre, que fue rindiéndose ante las presiones de la derecha conservadora en todos los planos, el desconcierto que genera un gobierno que se ha atado por voluntad propia de pies y manos al Fondo Monetario Internacional, a sus exigencias, que entregó el poder de policía a los Bernie, que ha hecho de la criminalización de la pobreza y de la criminalización de los jóvenes en las barriadas una costumbre. Entonces, bueno, hay muchos lugares por donde entrar a este análisis y también cómo se enfrenta el miedo, porque una de las cosas que estuvimos viendo en este tiempo es, por un lado, expresiones de desesperanza, producto de esto que decíamos antes, de las desilusiones que han habido, y también miedo al ver cómo crece la derecha en distintos planos, y en particular en el plano comunicacional. Y creo que en ese sentido, una vez más, recurrir a la historia, a la memoria, a la capacidad de saber que las respuestas populares siempre tienen que ser respuestas colectivas, que la necesidad de fortalecer los lazos solidarios es el único camino para poder enfrentar esta ofensiva de la derecha, que como otras veces yo entiendo que la vamos a derrotar, pero que necesitamos para eso mayor iniciativa, mayor creatividad, mayor capacidad de sustituir el discurso individualista, incluso en sectores populares que han quedado permeados por la prédica del individualismo, del sálvese quien pueda, que es también la lógica con la que nos vienen modelando para tratar de romper los vínculos solidarios y las redes. Y bueno, saber encontrar en la perspectiva de la lucha colectiva respuestas, ¿no? Sí, y también en esto me queda pensando en esto que decías, ¿no? De cómo enfrentarlo. Es importante eso, ¿no? Remarcar que al fascismo no hay que darle ni un espacio, ni un centímetro, y estuvo a la altura la respuesta de los organismos de derechos humanos, las organizaciones, el pueblo consciente ayer manifestándose en contra de esta, de este acto en la legislatura, y también de cómo recuperar, que lo hemos venido charlando en distintas columnas, la idea de nuestros proyectos de transformación, ¿no? De volver a ponerle contenido a nuestra militancia, a nuestras ideas, poder transmitirlas, para que no se institucionalicen, que un poco lo que han hecho en la historia los gobiernos progres ha sido institucionalizar muchas luchas, vaciándolas de contenido y generando en algún aspecto parte de lo que es el caldo de cultivo para que avancen estas ideas individualistas, estas ideas donde de repente el fascismo parece rebeldía. Sí, totalmente. Y yo te diría más, hablando así, sin pelos en la lengua, la izquierda estuvo a la altura, y los de Movimiento de Derechos Humanos, sectores que se esperaba que estuvieran en las calles, estuvieron muy poco ayer, ¿no? Incluso algunos estaban haciendo actos muy lejos, se fueron a hacer actos electorales. O sea, algunos vinieron por acá para hacer actos acá en, ¿no?, La Plata. Por ejemplo, sí, yo lo podía creer porque no es solo, o sea, lo podés creer porque hay conductas que son históricas, pero están amenazados también los sectores populares, no solo las izquierdas, no solo los luchadores por los derechos humanos, no solo las luchadoras feministas. Entonces, que se mire para otro lado, eso también hace parte del crecimiento de los espacios para que los sectores que reivindican el fascismo, el terrorismo de Estado, jueguen con nuestras dificultades y nuestra respuesta fragmentada. También pienso en cómo necesitamos en esta etapa hacer y poner en juego toda la creatividad. Pero eso no se hace de manera mágica, eso se hace con trabajo colectivo, con discusión, con mucha capacidad de reinventar nuestros modos de actuar. Y tenemos, por ejemplo, el tercer malón de la paz, haciendo un acampe o una permanencia, como dicen, en frente a los tribunales de la injusticia. Y cuánto ha habido de presencia sistemática, solidaria, acompañando al malón en esto que, además de ser una lucha por derechos, como por supuesto voltear la reforma de Morales, pero esa reforma de Morales también necesitamos decir que fue votada por todos los legisladores, salvo los del frente de izquierda en el caso de Jujuy. Y si bien eso pasó en Jujuy, acá se esperaba otra respuesta, y todavía es muy débil, es muy pobre, y yo creo además que es una respuesta estratégica, porque es una respuesta ante el racismo, y el racismo es un componente central del fascismo. Entonces, A ver, si tuviéramos la capacidad, todavía están, no lo digo como algo del pasado, están ahí, de llegarnos a la permanencia, de acompañar, de movilizarnos en solidaridad para que caiga realmente la reforma. Bueno, podemos también pensar en términos políticos y culturales lo que significa derrotar en estos elementos centrales del fascismo, como es por un lado el racismo y por otro lado el patriarcado, y en ese sentido el llamamiento, si bien ahí se están haciendo asambleas de feministas, creo que tenemos que ser mucho más contundentes en la denuncia de las intenciones patriarcales de los sectores fascistas, porque esto no se queda en un acto reivindicatorio, esto va por más, y cuando decimos va por más no es que queremos asustar, al revés, queremos fortalecer nuestra capacidad de rebeldía, que lo hemos tenido siempre, y yo comparto lo que decís de que además de que nos institucionalizaron o pretenden institucionalizar nuestras demandas, nuestras formas de acción, nuestras formas de movilizarnos, también hay dificultades en muchos sectores populares que perdieron la dimensión de la autonomía en sus luchas, no un autonomismo cerrado sobre sí mismo, pero sí la necesidad de construir respuestas a la vida cotidiana, que en la medida que ha avanzado las políticas, la destrucción también de la naturaleza, el ecocidio, el genocidio que vienen, los bienes comunes, los territorios y los proyectos de vida de las comunidades, poder fortalecer nuestra propia iniciativa y nuestra propia capacidad de acción autónoma, porque no va a ser con recursos del Estado con los que podamos hacer las políticas de defensa de la vida. No, si no fortalecemos nuestro camino, nuestras luchas, difícilmente haya algo por lo que, digamos, seguir luchando. Claramente desde el sistema lo que nos proponen es saqueo, muerte, destrucción. Entonces es necesario fortalecer, como con el título también de esta columna, ¿no? Seguir tejiendo nuestras libertades. Así es, yo creo que es imprescindible no caer ni en la desesperanza, ni en la fragmentación mayor. Cuando hacemos críticas lo hacemos también para poner en diálogo nuestras percepciones y que quienes tienen diferencias puedan defender las que tienen sobre cómo construir un camino colectivo, pero lo que no podemos perder es la necesidad de una respuesta que construya poder popular frente al poder hegemónico capitalista, neoliberal, extractivista, colonial y patriarcal. Claudia, te agradecemos, como siempre, la comunicación, las reflexiones y el entusiasmo de seguir construyendo un mundo distinto, un mundo mejor, y seguir fortaleciendo nuestras redes. Muchas gracias a ustedes por abrir espacios para la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo grande.